Hoy esperamos que ese anteproyecto se convierta en proyecto, tenga estado parlamentario y rápidamente se convierta en ley, para hacer posible una comunicación sin exclusiones. Y un párrafo más. Comunicación sin exclusiones o verdadera comunicación. Hay, me parece, todavía en algunos, una confusión, que en algunos puede ser conceptual y ingenua quizá o involuntaria, y para otros es la forma de defender sus intereses. Se confunde libertad de expresión con libertad de prensa, y no es lo mismo. Me animo a decirlo ante la máxima autoridad mundial en libertad de expresión, que seguramente podrá corregirme o ampliar el concepto. El derecho a la libertad de prensa es un derecho que se discutía, que se debatía y que se consagró como ley positiva en el siglo XVIII, que está consagrado en nuestra Constitución y que es un derecho a respetar y por el que tenemos que trabajar. Pero no alcanza, no es suficiente. La Declaración Universal de Derechos Humanos del 48, de 1948, establece el derecho universal a la libertad de expresión. Y derecho universal significa derecho de todas y todos, sin exclusiones. No solo el derecho de las empresas o de los empresarios propietarios de medios. Derecho de todas las personas a expresarse. Y no solamente en su casa o en voz baja, sino tener voz pública. Y ese derecho no está siendo respetado ni en nuestro país ni en América Latina. Y no lo digo yo, lo ha dicho la Comisión, el relator de libertad de expresión de la Organización de Estados Americanos, que los pobres en América Latina no pueden ejercer ese derecho, están silenciados y de esa forma no participan del debate sobre las cosas que no son comunes. Es una afirmación sumamente grave, pero no salió ningún titular en los medios. No hay libertad de expresión en América Latina porque los pobres no pueden expresarse. Y no hace falta que les explique a ustedes que las grandes mayorías de nuestro país están silenciadas y que los grupos concentrados que controlan la mayoría de los grandes medios están al servicio y son parte de esos grupos económicos concentrados.